atraviesan la ciudad de noche como notas que forman una canción, partes de una idea que sorprende. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que opináis de mí? Necesitas reafirmarte como un joven idealista que no pasará de cantar canciones por los bares. Llorarás por la revolución que no será. Nos saldremos juntos a la calle. Nada cambiará. Moriremos sin saber cómo hubiera sido el día de mañana. Tras las luces que ciegan el callejón, veo sombras que amenazan. Usarán la fuerza y no la razón. Esas son las circunstancias. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré? ¿Puedo echar a correr o enfrentarme cara a cara? Sé cuál sea al final mi decisión, no será la acertada. Llorarás por la revolución que no será. Nos saldremos juntos a la calle. Nada cambiará. Moriremos sin saber cómo hubiera sido el día de hoy.